pasas junto a mí, tu magia me domina. Y siento angustia y miedo. Me aconseja mi corazón de hablarte y no puedo. No sé hasta dónde voy a llegar. No estoy tranquilo en ningún lugar. Creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo. Me aconseja mi corazón de hablarte y no puedo. Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina.